por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Hola, muy buenas tardes para todos los oyentes, a las personas que se conectan hoy con nuestro programa Ládralo. Este es un programa de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Hoy es 19 de julio de 2020 y esta es la emisión número 158 de nuestro programa de la temporada número 13. Mi nombre es Juliana Barberi y soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Hola, buenas tardes para todos. Soy Catalina Yepes, médica veterinaria, coordinadora de clínicas de Raya y co-directora de este programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya y muy contento de estar acá con ustedes hoy en este programa Ládralo. Bueno, y nuestro invitado que está allí es Freddy Alberto Manrique, él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, es especialista en educación ambiental y es magíster en etología y bienestar animal. Freddy, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, muchas gracias a tanto la Corporación Raya, a Juliana, a Cata y a Gabriel por la invitación que me hacen el día de hoy. Pues encantado pues de estar aquí acompañándolos a ustedes. Igualmente, tratar de explicar este tema que es tan importante, el tema de la agresividad, pero ya abordado desde el tema del mordisco como tal, que en ocasiones simplemente se trata del tratamiento y de cómo prevenirla, pero sí que cabe el tema del mordisco como tal, porque en ocasiones genera, digamos, una condición de estrés tanto a la familia que es tenedora de los animales, como también al propio canino, o en el caso del felino también, que es lo que ocurre después. Freddy, pero venga, antes de que se nos adelante a hablar del tema de hoy, vamos a decir las preguntas de rigor de este programa, que son, ¿cuáles son tus hobbies y cuál fue la última película que te viste? Pues los hobbies míos son curiosos. A mí me gusta mucho el tema de los drones, por ejemplo. Últimamente he estado, digamos, metiéndome mucho en el tema, me parece un tema muy interesante. He estado abordando, digamos que yo no he sido fotógrafo, pero me gusta manejar el tema del video como una herramienta incluso para hacer valoraciones de animales. Entonces, me he comprado muchas cámaras digitales, GoPros y cosas de estas, para incluso empezar a hacer el abordaje en la valoración. Entonces, en este momento trabajo que es La Perla, allá estoy empezando a mirar el tema de la edición de video y el tema de cómo mejorar la valoración, y me doy cuenta que las cámaras digitales tipo GoPro, incluso los teléfonos también, entonces también es otra de las aficiones que yo tengo. En cuanto al cine, también es otra afición que yo tengo, precisamente cuando yo era joven y bello, sí que estudié cine, estudié en el colegio, yo hacía foros, dirigía foros de cine cuando yo era un adolescente, con Fama y con otras entidades, pues casi que me encanta el cine clásico, Charles Chaplin, digamos los grandes directores de cine, y también me gusta ese tipo de abordaje cinematográfico porque me parece muy interesante. Es el séptimo arte y aborda pues muchas de las disciplinas del arte. Y la última película que me vi, me la estoy terminando de ver, se llama It. No me la había visto, me resistí un poquito a verme la película porque no me llamaba mucho la atención, pero sí. Ahora que estamos pues en una época de cuarentena, pues hay películas que uno las tiene ahí como en el armario y me parece interesante, me la acabé de ver ahora, me la estaba viendo anoche, precisamente a ver si era de miedo y a la medianoche me causaba algún tipo de emoción extraña. No, entonces sí que me gusta mucho el cine clásico. También he estado, antes de esa me estaba volviendo a ver una que se llama Érase una vez en el oeste, que es un clásico del oeste por excelencia. Está dirigida por un maestro que se llama Sergio Leone y me gusta mucho el cine clásico, pero bueno. Qué bueno, antes de lleno de sorpresas, Freddy, lleno de sorpresas. Sí. Nunca me imaginé el tema de la fotografía. Ni de los drones, ni del cine, ni de nada. Sí, me gusta, me gusta. Incluso alguna vez he mirado que hasta se puede utilizarlo como una herramienta para el trabajo, incluso en la etología. Se pueden hacer vuelos para uno mirar, digamos, grupos poblacionales y sí que hacen un abordaje. He hecho dos o tres ensayos y se puede hacer valoraciones grupales de animales a través de los drones. Los animales no identifican de que uno está ahí y se pueden hacer eso. Se puede abordar incluso el tema de las cámaras térmicas para empezar a abordar el tema de valoración de conducta en caninos y felinos. A partir de ahí, unos estudios muy interesantes. Eso sería una cosa, un estudio muy interesante para plantear cómo abordar, no solamente para tomar la temperatura con este tema del COVID, sino también para ver cómo las cámaras térmicas pueden ser una herramienta muy útil para el tema de valoración de conducta en animales de compañía. Sí, es un hobby que se puede integrar a todo el trabajo que vos haces. Y precisamente pues quería como hacer una pequeña introducción sobre el tema de hoy, porque es una pregunta que muchas personas me han hecho, o sea, cómo abordar una situación donde un perro viene y ataca a un perro, por ejemplo, o hay una pelea entre dos perros y uno está presente, qué se debe hacer, cómo se debe actuar. Y un caso aún mayor que me ha tocado lastimosamente en dos ocasiones evidenciar, y es el ataque de potencialmente peligrosos a persona, que muchas veces uno no sabe cómo abordar pues de la manera más adecuada y sobre todo pues no poniendo en riesgo también la integridad física pues de cada uno, ¿cierto? Entonces esa fue la invitación pues o el objetivo de este programa y por eso queríamos que estuvieras acá como experto contándonos la mejor forma y la forma de actuar en estos casos. Sí, pues a ver, dado pues en lo que yo trabajo, pues a mí me toca ver digamos, los perros más agresivos y peligrosos que hay en Medellín, y no exagero. Desafortunadamente, a veces los perros que me llegan a mí son perros que han sido víctimas del círculo de la violencia, porque la agresividad en los perros no solamente se puede, digamos, es vista desde el punto de vista, que redundante, de lo que pasa con una raza, ¿cierto? Sino que desafortunadamente es una combinación, es lo que yo llamo la tormenta perfecta, como la película precisamente, y es que la reunión de factores, perros que son maltratados, perros que son abusados, perros que caen en malas manos, entrenados además para atacar, y además de eso tienen todas las herramientas por la raza que tienen, son perros de presa, perros muy grandes, y generan instrumentalizaciones, o sea que es un aprendizaje. Y toda esa cantidad de factores desemboca en que los perros les gusta morder, han sido maltratados, han sido abusados y han sido entrenados. Y caen en malas manos, además. Entonces, toda esa combinación de factores suscita animales que son bastante peligrosos, además, que no es solamente que muerdan, sino que pueden ser muy peligrosos. Independientemente de la legislación, porque la legislación puede decir una cosa, pero la realidad puede mostrar algunas cosas distintas. ¿Qué pasó? Freddy, volved por favor a compartir la presentación que creo que se dañó de pronto por alguna circunstancia. Ahí está, perfecto. Sí, se ve. Sí, ya sí se ve, sí. Ah, bueno, sí, es que no la había visto. Bueno, entonces no sé si lo dejamos después para lo que estás preguntando, Cata, o sí, lo abordamos de una vez. Yo creo que, Freddy, empecemos con la presentación que tenías preparada y a medida que vayas avanzando, nosotros te iremos haciendo una que otra pregunta rápida como para aclarar algún concepto o algún tema, pero ya continuamos pues como con esa línea, ¿te parece? Sí, no, está bien. Entonces, igual también a los oyentes, pues si tienen preguntas y en algún momento pues no las puedo responder acá mismo, pues me las hacen llegar con Cata y con Juliana y miramos la mejor manera de abordar el tema. Sí que es cierto de que los perros pelean y que además de que pelean pueden llegar a morder y ser animales que generan una serie de situaciones bastante complicadas de manejo. O sea, ¿qué pasa cuando los perros muerden? Y muerden mucho, es decir, acá este es un estudio o un dato reciente de la Seccional de Salud de Antioquia, me lo pasaron a mí mismo a la Gobernación de Antioquia, y muestra de que acá en Antioquia hay más de 16.000 casos de mordeduras y no solamente de caninos potencialmente peligrosos, sino de perros, y en su gran mayoría, casi que el 85% son perros, el resto son gatos, casi un 12%, y el resto son otro tipo de animales. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente hay también una condición que es particular, de que la mayoría de las lesiones graves ocurren en niños, y la mayoría de estas lesiones ocurren en la cara y en la región superior, es decir, hombro, orejas, y que generan incluso accidentes graves que incluso pueden llegar a ser mortales. Eso no quiere decir de que los perros o los caninos denominados potencialmente peligrosos son los que más muerdan. Curiosamente, aquí en el año 2011 hicieron un estudio sobre el tema, que es el único que yo incluso he encontrado. Y aquí en Antioquia, los perros que más muerden, curiosamente, no son los pitbull, ni los rottweiler, ni los perros denominados potencialmente peligrosos, sino que son el labrador, que supuestamente es un perro muy, muy tranquilo, el poodle estándar y el schnauzer. Estos son de las más comunes. Y además recordad que obviamente aquí se categoriza perros denominados potencialmente peligrosos de acuerdo a la legislación del Código de Policía, que es la 1801 en 2016, que los categoriza, por la raza, es decir, los perros de pitbull, rottweiler, doberman, bull terrier y otros más. Y además de eso, perros que están adiestrados para el ataque, es decir, perros de vigilancia o perros que están adiestrados particularmente para atacar o que hayan tenido historial de ataques que han dejado lesiones de tipo permanente. O sea que incluso un perro pequeño como un pincher miniatura, si le ha generado daños importantes en la cara a un niño, pues ya se puede denominar como potencialmente peligroso, aunque suene ridículo, pero eso es por ley. Lo que se ha visto es que los casos de agresividad y mordiscos, y esto es un dato que es tomado del Instituto Nacional de Salud, han ido aumentando año por año y estamos alrededor de 137.000 casos en el año 2018 y en este año pasado estaban casi más de 140.000 casos y han ido dándose año por año agresiones de este tipo. Lo que incluso este es un documento reciente de la semana pasada, me lo pasaron y curiosamente acá los reportes de mordiscos han disminuido considerablemente, pero eso no quiere decir que han disminuido los ataques. Lo que se evidencia es que la gente, cuando es mordida, reportan menos accidentes de agresión, y es lógico, pues ahora con el tema de la pandemia, muchas personas evitan ir al médico o a centros de urgencia a cualquier costa, e incluso es un dato importante porque a veces las estadísticas hay que tener, digamos, una consideración del entorno en que está, para no decir de que es que están disminuyendo los ataques. No, al contrario, están aumentando, pero el problema es de que no los están reportando por el tema de la pandemia, que nos está influyendo a todos. Obviamente, pues recordar que también hay otras legislaciones ahí que atañen al tema de las agresiones, como la ley 84 del 89, que ya también incorpora el término de la eutanasia, y también la ley 1774, que es la ley que muchos de ustedes conocen, que tiene que ver con el tema de que los animales son seres sintientes y que además también son sujetos de derecho en muchas ocasiones. Y lo otro que es también importante y que cabe la pena resaltar, que la ley 1801 del 2016, en uno de sus apartes, en el artículo 120, indica de que son los médicos veterinarios, preferiblemente etólogos, quienes tienen que indicar si un animal es susceptible de tratamiento, susceptible de darle eutanasia o susceptible de devolver a los propietarios, de acuerdo al contexto y de acuerdo a un análisis de riesgo. Pero vamos a hablar de esto. ¿Quiénes son víctimas de las agresiones? Pues muchas veces la víctima de las agresiones, curiosamente, hay profesiones que están categorizadas. Uno son los carteros, los repartidores de correspondencia, además de eso, todos los que trabajan con animales de compañía, los médicos veterinarios, los auxiliares, los que son operarios, estamos expuestos de manera muy considerable a este tipo de agresiones. De hecho, pues en algún momento he hecho, tanto con médicos veterinarios como con carteros y repartidores y con algunas empresas de distribución, programas de prevención de agresión y que han funcionado bien. Es decir, que el tema del conocimiento sobre el lenguaje, sobre el adiestramiento, sobre el acercamiento, influye considerablemente para disminuir el riesgo que hay sobre la prevención de las mordeduras en ciertas profesiones y áreas de trabajo con animales. También hay que tener en consideración de que los perros es muy raro, y digo que es muy raro porque realmente así lo es, que un perro no avise. La mayoría de las veces los perros avisan, y avisan de una manera muy particular, que ellos envían unas señales que antes las denominaban señales de calma, que son unas señales, digamos, sutiles en un momento determinado que a veces uno no le presta atención, como el simple hecho de bostezar, girar la cabeza, relamerse o incluso dar la vuelta al cuerpo. Y la mayoría de los accidentes ocurren por desconocimiento precisamente de estas señales que envían los caninos. Cosas tan simples como tocar a un perro desconocido, que muchas personas lo hacen, induce a que un perro sea agresor. Porque es que a nadie se le ocurre en la calle, y siempre pongo este ejemplo, que cuando yo voy por la calle de una persona desconocida, voy y la abrazo. Obviamente lo más probable es que me gane un empujón o me gane una cachetada si es una chica muy bonita. Pero en el caso de los perros es muy, muy probable que si yo tengo una actitud invasiva hacia este e ignoro todas las llamadas señales de preaviso de agresión, lo más probable es que el perro termine por morderme. Y esto es una escalera que nació con una señora que se llama Turi Rugas, es una entrenadora noruega, que en su momento, en los años 80, no fue muy tenida en cuenta, pero cada vez más la ciencia demuestra de que los perros generan señales de comunicación, y cada vez más se encuentran muchas señales de comunicación que son señales de tensión, de preaviso de las mordidas. Finalmente, los perros que te miran fijamente llegan a un momento en que ya están avisándote que te van a morder, hasta que finalmente gruñen, tienen pilorección y te ladran hasta que finalmente acaban el mordisco. E ignorar estas señales, y este cuadro lo pongo como una comparación de lo que es con los humanos, que es tomado de un texto de etología de la Basava, finalmente genera esto, es decir, que si uno genera una actitud invasiva a los perros, lo más probable es que sea víctima de un mordisco. Y esta es una gráfica donde incluso hasta en el abordaje de la manipulación en la clínica veterinaria pasa lo mismo, es decir, uno ve un perro que tiene el tranquilo, el perro está, digamos, relajado, uno ve que efectivamente el perro está totalmente en disposición de que uno lo pueda manipular, pues uno lo puede trabajar. Pero si uno ve que el perro se queda con jadeo, bostezando, relamiéndose continuamente, jadeando de una manera exagerada, salivando, el perro incluso puede llegar a gruñir con las pupilas dilatadas, y además de eso el perro está generando unas señales que nos indican de que el perro está tenso. Hay que tener precaución, el uso del bozal, el uso de collares que ya se pueden utilizar, como el collar Halti o el huyente del líder, acompañado de contracondicionamiento para que el perro pueda estar más tranquilo, o incluso sedándolo en el caso de que el perro esté muy, muy, muy tenso, utilizando psicofármacos antes incluso de la consulta o habituando el perro a la consulta para poderlo manejar previamente antes de la consulta, porque si no genera condiciones de que el propietario y el médico veterinario tratan de pelear con el perro, y normalmente lo que pasa es que genera una condición de agresividad. Y esto es incluso un documento reciente de la Basava que está traducido al español, por ignorar precisamente lo que nos decía esta señora Turi Rugas, que son las denominadas señales de calma, que ahí tienen diferentes referentes: señales de miedo, señales de tensión, preaviso de la mordida, señales de ansiedad. Y que la doctora Sofía Jin describe en sus textos, y los invito a que miren pues las páginas de la doctora Sofía Jin: un perro que está encogido, que se relame, jadea, frunce el ceño, no nos vamos a detener mucho acá, vamos teniendo movimientos lentos, se vuelven hipervigilantes, es decir, que mirando de un lado a otro, cualquier cosa que se mueva inmediatamente el perro trata de detectarla, o generando una cosa que es muy curiosa que se denomina las señales de desplazamiento, oliendo cosas que aparentemente no existen, o tratando de comer cosas que no existen, o ignorando el recibir premios, o tratando de alejarse o caminar de un lado a otro con una conducta hiperactiva. Esta es la señora Turi Rugas, a la cual que quiero hacerle un homenaje, porque pueden ver el video incluso que se llama así, Las señales de calma en el perro están en YouTube, lo pueden mirar ahí, y describe cada una de estas conductas, incluso las terapias que se pueden llegar a utilizar, que son, incluso en los años 80, aún tienen mucha vigencia. Es tan importante el tema de las mordeduras que genera costos importantes en el mundo. Aquí pues estamos hablando de 140 mil personas. En Estados Unidos están hablando de más de 4.5 millones de personas mordidas cada año, por lo cual, y la mayoría son los niños. Entonces, tanto los costos económicos, sociales y económicos son importantes a tener en consideración. Entonces, la Asociación de Médicos Veterinarios de Estados Unidos promueve muchas campañas para prevenir los mordiscos, sobre todo en los niños, que son las principales víctimas. Lo otro también es indicar de que hay cosas tan simples como esta. Correr, si un perro trata de morderlo a uno, no es lo indicado. No es lo indicado, aunque parezca contradictorio, porque lo que va a ocurrir es precisamente esto, de que se generan precisamente la convicción de que el perro activa toda la fase de la agresión. Es decir, hay perros que generan un tipo de agresión que no es muy común, pero que desafortunadamente se presenta, que es la agresión por depredación. Entonces, si el perro no nota tensos, y además de eso corremos, lo más probable es que el perro vaya a finalmente a generar la fase final de que es el ataque mordisco. Entonces, lo que se recomienda es quedarse quietos, como los gringos dicen, como un árbol, y moverse ligeramente hacia un costado. Y lo que también recomiendan es que si finalmente lo tumba o uno es sujeto de una agresión, quedarse como una roca, es decir, poner las manos, protegerse el cuello para que pueda morderle a uno las manos, pero que por lo menos no lo muerdan a uno el cuello, que es una zona muy vital. Y como les decía, no solamente son las señales de calma, también hay otras señales que son mucho más evidentes, que son menos sutiles, que son agresiones muy evidentes de que el perro está agresivo. Es decir, como vemos, hay agresiones de tipo defensivo, donde el animal mueve las orejas hacia atrás, como se ve en la imagen de la izquierda, donde además de eso el perro retrae un poco los belfos, y además de eso el cuerpo también es un poco más bajo, como hay agresiones de tipo ofensivo, donde efectivamente las orejas van hacia adelante y el ataque puede ser bastante mucho más evidente. Lo que sí puede pasar, que es desafortunado, es que en ocasiones agresiones ofensivas se pueden complicar, porque el perro puede entrar en una fase de miedo y luego generar una agresión, digamos, denominada como ambivalente, es decir, que no se identifica si es defensiva, es decir, cuando uno la va a tocar, y se trata de defender el perro, o si es ofensiva, es decir, que el perro trata de defender un territorio o un contexto como un recurso importante para él, que pueda llegar a ser, tan importante que puede uno ser víctima de ese ataque. Freddy, antes de continuar, pues quiero darle paso a unos comentarios que nos hacen ahí en el chat de Facebook. Recuerden que cualquier pregunta o comentario la pueden hacer ahí, que la vamos respondiendo a medida pues que se desarrolle el programa. Lo primero, saludar a mi mamá. Hola, mamá. Ella es una fiel seguidora de Ládralo. Nos saluda también Leonor Muñoz. Dice, hola, colegas. Me imagino que se refiere a los médicos veterinarios de nuestro programa. Nos saluda también Diana Posada, dice que es muy interesante el tema y dice que así debe ser, solo los etólogos veterinarios deben decidir el paso a seguir con los animales agresivos. También nos saluda Doña Lina, hola Doña Lina, y Juan Esteban Londoño, ¿cómo estás? Pregunta que si usted, Freddy, puede repetir por favor el nombre de la etóloga que estabas mencionando anteriormente. Hay varias, ahí estaba hablando de la doctora Sofía Jing. Que la doctora Sofía Jean es una etóloga que desafortunadamente sufrió de un síndrome, que es el síndrome de burnout o el síndrome de la persona que ha sido quemada. Es que el tema del manejo de animales no es un tema fácil. No un tema fácil por varias circunstancias. Por ejemplo, uno lo que busca como médico veterinario es precisamente ayudar a los animales. Y se frustra, y nosotros desafortunadamente somos de las profesiones que más sufre este síndrome del burnout, del trabajo de o la, digamos que también lo hay otro síndrome, que es el síndrome de la fatiga compasional. Las personas que trabajan con animales y los que trabajamos también desde el área médica, también veterinaria, y los etólogos sufrimos, porque es que hay animales que definitivamente no se pueden recuperar. Y el tema de la eutanasia, incluso ser víctimas también incluso en las redes sociales de personas que desde el desconocimiento hablan y generan problemas. Y la doctora Sofía Jing desafortunadamente sufrió este síndrome y ella se suicidó, siendo una persona de las más valiosas. Ella es una etóloga que es muy conocida porque tiene como unas tiras cómicas o unas ilustraciones muy divertidas sobre las posiciones, sobre esos gestos, esas posiciones. Exactamente, ella tiene muchos libros. Y pueden descargarse también por si alguien le interesa. Voy a publicar ahí en el chat el link de la página de ella. No sabía que se había muerto. Ella se suicidó víctima del síndrome de burnout. Es que, como le digo, y de manera muy responsable, hago el llamado pues precisamente a muchas de las personas que hacen caso a este tipo de publicaciones sobre algunos colegas, algunas clínicas, hay que tener mucha precaución. Hay personas muy sensibles y son víctimas del síndrome de burnout o de los que trabajamos como médicos veterinarios, somos personas que no buscamos en ningún momento maltratar los animales y que a veces hay colegas que son víctimas de este síndrome y no lo sobrellevan bien y somos de las profesiones que más sufrimos del tema del suicidio. Así que es una invitación, si hay aquí animalistas y personas que trabajan con animales, que tengan mucha precaución si no tienen conocimiento de causa y si se enteran de que alguien está haciendo maltrato, pues denúncienlo ante la personería, la fiscalía, pero que no utilicen las redes sociales para ese tipo de situaciones, porque generan incluso personas muy sensibles, y que no pase aquí en Antioquia con alguien conocido que de pronto se pueda suicidar. Por eso, yo he sido víctima muchas veces de persecución en las redes sociales, pero yo pues aquí sigo. Pero sí que es cierto que hay personas muy importantes en el mundo han sufrido el síndrome de burnout por precisamente persecución y no lo soporta. Bueno, sigamos en esto. Entonces, el tema del lenguaje también es muy importante. Incluso hay investigaciones que hablan de que el meneo de la cola, que es importante también mencionarlo, no todo perro que menea la cola está tranquilo. No solamente es la velocidad, una velocidad lenta de meneo de la cola indica que el animal está tenso. Una cola hacia arriba indica que el animal está, digamos, tomando posición sobre un recurso o ante otro, pero está identificando de que puede ser agresivo. Una cola hacia abajo indica que el perro tiene miedo. Una cola que gira a la izquierda indica de que, y esta es una investigación que ya ha sido muy validada en Italia, en la Universidad de Bari en Italia, donde indica de que el perro está tenso, si es a la derecha está más confiado. Por lo cual la cola puede indicarnos muchas cosas. Y no siempre, como les digo, la cola que se mueve es una cola amigable. Es como en los psicópatas, por ejemplo, en los humanos, y no estamos tan del todo seguros de que no exista la psicopatía en los caninos, porque a veces se cree que todos los comportamientos de los caninos pueden ser, digámoslo, muy, muy afables, pero hay perros que generan unas conductas un poco particulares. He visto caninos que les gusta matar, no solamente más allá de la depredación, sino que lo hacen y lo hacen de una manera consistente. Engañan, que ya se sabe que los caninos pueden engañar, y que además de eso generan patrones en el momento de matar. Y eso es una cosa muy... y que disfrutan haciéndolo. Es decir, que un perro disfrute matando, sí, hay perros que lo disfrutan. Más allá de la depredación, por lo cual hay que tener precaución, porque sí que hay animales que son muy peligrosos y muy agresivos y que disfrutan matando. No podemos decir que haya, digamos, perros que sean asesinos en serie, pero todas las bondades, digámoslo, cognitivas, siempre las aplicamos de modo positivo, pero no siempre es así. Este, por ejemplo, es un caso. El perro, cuando está haciendo esta posición, lo que se llama la posición de juego, uno diría que el perro está jugando, pero hay perros que también pueden estar, como se está mostrando ahí, se está agazapando y a lo mejor está buscando es una presa. Entonces, diferenciar de que no siempre el perro que está agachado es porque está jugando, sino porque a lo mejor está empezando a generar una agresión por depredación. Lo otro es que también pueden generarse situaciones donde el perro tiene un dolor abdominal y el perro está mostrando de que tiene una condición médica, o en ocasiones se pueden generar conductas aprendidas que se asimilan al juego y resulta que no son juego. Entonces hay que tener precaución y mirar muy bien el contexto en que ocurre esta posición. Lo otro que es importante es que la agresión se puede prevenir. Lo más importante es generar, digamos, todo este proceso de socialización, que no es el objetivo de estas charlas, pues en algún momento pues quieren que hablemos del tema con mucho gusto, que existe una edad muy importante de cualquier canino, que es de entre las 6 y las 12 semanas, que se puede, digámoslo, extender hasta la semana 16, donde los caninos pueden tener contacto con la mayor cantidad de personas, individuos, situaciones, estímulos, para prevenir conductas futuras. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que el perro sea agresivo a otros perros. ¿Por qué? Porque vi un perro que nunca había visto un perro. Parece curioso, pero hay perros que... Y culpa de ello mucho de nosotros mismos como médicos veterinarios, que le decimos a los propietarios: el perro, antes de que acabe el plan de vacunación, no sale ni a la puerta de la calle. Y con esa sentencia estamos condenando al perro a generar una fobia muy grave, generando ansiedad, agresividad o todas combinadas. ¿Por qué soy tan taxativo en ello? Porque es que he encontrado muchos procesos de agresividad producto de una socialización inadecuada o no realizada. Entonces, al perro hay que sacarlo, y hay técnicas para hacerlo sin necesidad de que el perro, digámoslo, salga y se exponga a tener, digamos, contacto con agentes virales como el distemper, el parvovirus, o que tenga, o sea, expuesto a otras enfermedades en la calle. Y aquí tenemos que hacer una pregunta, es: ¿qué es mejor? ¿Que el perro esté muy bien vacunado o que el perro prevenga los trastornos de conducta? Y la respuesta es ambas. Porque si el perro lo vacunamos muy bien y no lo socializamos, lo que va a pasar es que vamos a tener un perro que muy probablemente va a generar problemas graves. Aquí es un gráfico que no nos vamos a tener mucho en ello, donde podemos exponer al perrito de forma, digámoslo, paulatina, sacándolo con incluso dentro de un costalito, dentro de una bolsa, en el carro, a hacer visitas sociales a apartamentos donde haya perros que ya estén previamente vacunados, y hacer recorridos con él sin que toque el suelo. Y hay técnicas también, escuelas de cachorros, manipulación temprana en el domicilio, y hay técnicas que incluso yo he probado y que pueden garantizar tanto la seguridad del perro desde el punto de vista inmunológico como desde el punto de vista comportamental. Además de eso, recordar de que la medicina veterinaria es una de las profesiones más expuesta a las agresiones precisamente por mordidas. Y lo que desafortunadamente también pasa en internet y pasa pues en muchas redes sociales, incluyendo Facebook y otras más, es de que constantemente se ven gráficas, videos, dibujos, fotografías de niños generando una actitud muy invasiva hacia los perros y hacia los gatos. Y lo que ocurre es que esto genera agresividad, y es de lo más común, y es constante y de todos los días, que llegan a los centros de bienestar animal de todo el país perros que muerden la cara a los niños, muerden del propio domicilio. Está demostrado que entre un 60 a 80% de las agresiones ocurren en contextos del hogar, o sea, sus propios perros. Entonces, es como tocar un perro. Perdóname, te interrumpo ahí. Hablando del tema de la diapositiva anterior, donde mencionabas la escuela de cachorros, al comienzo contabas acerca de la necesidad de hacer una habituación a la consulta. Entonces, sería desde ahí, desde ese proceso de sensibilización, que se comience a habituar al perro al contacto con el veterinario y a la consulta y la manipulación. Sí, hay varias maneras. Pues, eso, digamos que lo que se hace, ojalá de que incluso el perro, antes de ir a la vacuna, antes de desparasitar, pues desparasitación de forma muy temprana, se puede comenzar, y Cata pues lo sabe, de manera desde los 20 días, y desde ahí, incluso que vaya habitualmente y de manera regular al médico veterinario, así sea a nada. Es decir, que ya se está hablando mucho de las clínicas libres de miedo y las clínicas veterinarias que el animal está más tranquilo y relajado. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente, cada vez que el perrito vaya de una vuelta, no necesita ver al médico veterinario, pero que dé una ronda por la zona de sala de espera, que se habitúe al olor del alcohol, al ruido de los perros que están en la sala de espera, que le den incluso en las clínicas veterinarias, que le den un premiecito, que le den un juguete, y luego salga. Es una cuestión de un minuto, dos minutos, y que eso va mejorando y genera una condición muy particular, que es prevenir el síndrome de la bata blanca o de la fobia a las clínicas veterinarias. Porque a veces, muchas veces, en ocasiones lo que ocurre es que lo llaman a uno para decirle, el perro le tiene fobia, subirse al carro. No se puede subir al carro. Y dice, ¿y cada cuánto lo suben al carro? No, cada vez que lo llevamos al médico veterinario. Y entonces, dice, ustedes no lo están sacando. Tienen que sacar el perro más continuamente, y no solamente en el médico veterinario, sino a dar un paseo en el carro. No importa que no hagan nada con él. Que estando cachorro, que lo saquen al médico veterinario, que lo lleven en brazos, en una bolsa, que no toque el suelo. Y además, que incluso existen clínicas, como yo te estaba diciendo, que no solamente le dan premios o que los habitúan a estar visitando la clínica periódicamente, así sea hacer nada, sino que además hacen cursos de socialización de cachorros. Reúnen grupitos de cachorros que estén todos con el mismo nivel de vacunación antes de que termine el periodo de socialización, aprenden comandos básicos, aprenden a estar más tranquilos, aprenden la manera de socializar y además de eso aprenden también comportamientos básicos hacia los propietarios para que ellos no cojan y hagan cosas tan elementales como cuando un perro muerde al propietario, muchas personas lo que hacen es pegarle una cachetada o darle con el periódico. Y eso promueve de que el perro se genere, no solamente no aprendió la inhibición de mordisco, sino que aprendió a ser todavía más agresivo. No aprendió a inhibir el mordisco y además de eso tiene miedo. Complicó el cuadro. Y hay técnicas que se pueden utilizar para prevenir, digamos, la inhibición, que el perro aprenda la inhibición de mordisco de manera temprana, porque en realidad eso se lo debería enseñar la mamá. Pero ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de los cachorros se entregan, sobre todo cuando son criadores, en fases muy tempranas de desarrollo. No han acabado de destetarse y el perrito todavía no acaba de aprender la inhibición de mordisco. Y como esas, muchas cosas más. Es decir, la eliminación inadecuada, el tema de las órdenes básicas, el tema de evitar los daños en el domicilio por muchas situaciones, o incluso también la ansiedad por separación, que también se puede llegar a prevenir. Esas cosas se pueden aprender desde la clínica veterinaria, no solamente el tema de la socialización, o dentro de la socialización hacer escuela de cachorros, que eso se puede hacer. Freddy, yo hago una, meto ahí la cucharada rápido. Tenemos varias preguntas en el chat, pues, para que te vayas preparando, pero antes se me ocurre una pregunta, porque es que estás hablando de la socialización del cachorro, de una edad temprana, de toda esa sensibilidad y todas esas cosas a las que se acostumbra un cachorro cuando es expuesto, pues, de manera pensada y programada a esos estímulos, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo recojo o adopto o de alguna manera tengo en mi familia un perro que es adulto y que yo no tuve la posibilidad de hacerle esa socialización? Pues entonces muchas personas se preguntan, entonces está muy mal adoptar un perro adulto, y eso va a seguir pues como fomentando ese tema de no voy a adoptar un adulto porque viene con mañas y se van a quedar tiempos en el albergue, que usted sabe muy bien que los animales adultos son los más difíciles de adoptar. Entonces, ahí cómo sería ese proceso, o definitivamente pues ahí hay un problema que tiene que ser manejado definitivamente por un etólogo. Ahí no hay una única respuesta, porque en realidad la vida que tiene un perro antes de estar recogido en la calle no la sabe sino el perro. No sabe si el perrito ha estado expuesto a otros estímulos. Si el perrito ha tenido no contacto con otros congéneres, otros perros, si ha tenido contacto o no con otras personas. Pero la invitación es a que en esto no hay una única respuesta. Cada perro es un universo y cada perro tiene condiciones muy particulares. El llamado es a que incluso tanto las fundaciones como el Estado también, los centros de bienestar animal, se piense empezar a programar o a realizar escuelas de socialización de cachorros, que los perritos tengan salidas programadas, que los perritos tengan contacto con diferentes personas, diferentes animales, diferentes ruidos, diferentes emociones, olores, porque es que estamos hablando no solamente del propietario particular, sino fundaciones, desafortunadamente, sacan en adopción perritos que ya están perdidos, porque es que lo único que ven es el operario que les da la comida, el médico veterinario que los inyecta y nada más. Entonces, el llamado sería que no solamente las personas adopten cachorros, que pues no siempre se garantiza de que un cachorro salga bien porque es cachorro. De hecho, pues, y Cata y Juliana lo saben, de que en ocasiones adoptar un cachorro es todavía a veces más complicado que adoptar un adulto, porque un adulto se sabe cuál es el comportamiento de la mayoría de las veces, porque el perro ya ha tenido mecanismos adaptativos, porque ha pasado por muchos sitios, ha visto muchas personas, ha visto muchos animales, y el perro a lo mejor ya no tiene esa condición de falta de socialización. Lo que sí, muchos cachorros cuando llegan a una fundación y no han pasado por ese proceso de socialización, que curiosamente, tanto en los centros de bienestar animal como en las fundaciones, no se está haciendo correctamente, y muchos de los perritos que se entregan en adopción están con problemas de socialización directamente desde las fundaciones. Entonces, el llamado es que no solamente se haga desde las casas, sino también desde las fundaciones. Continuamos. ¿La respuesta queda clara? ¿O? Sí, muy bien. Ya más adelante te pasaré a hacer otras de las preguntas que hay en el chat, como para que sigamos avanzando con la presentación, y vuelvo y retomo preguntas más adelante. Claro, con mucho gusto. Gracias, Fred. Bueno, entonces una cosa tan simple, que este es un dibujo de muy en la línea de la doctora Sofía Jink, precisamente esto, que es haciendo caso a qué es lo que se debería hacer. Entonces, precisamente eso, hombre, si no ve un perro por la calle, no lo toque en la cabeza, no lo abrace, no lo mire directamente a los ojos, ni le grite, y mucho menos lo abrace como si fuera un peluche. Los perros no son peluches. Y uno generar este tipo de invasiones, lo que va a generar precisamente, o lo que va a desencadenar precisamente, es una agresividad. Entonces, ¿cómo hacer? Si uno se aproxima de lado, incluso yo cuando hago consulta particular, lo último que yo hago es tocar el perro, lo último que hago, es decir, yo permito que el perro se aproxime y yo lo ignoro de manera sistemática, y ya cuando el perro está más tranquilo y está en condición de aceptar un contacto, ya se puede tocar. Se mira de lado, se agacha uno o se pone en una posición baja, el perro le va a exponer a uno la espalda y se toca en la zona de las costillas. No se toca directamente en la cabeza cuando el perro no se conoce, que es una cosa muy invasiva. Opciones, por ejemplo, cuando uno puede tener un perro agresivo. Una de las conductas más frecuentes son las agresividades por posición de recurso. Esta, pues si alguno de ustedes ha visto mis charlas, esta diapositiva yo siempre la pongo. Es porque en ocasiones la agresividad por posesión de recursos es de las agresiones más comunes. El perro aprende a competir por espacio físico, por cariño, por juguetes, por comida. Y por estar posesionado, en el ejemplo que muestran ahí, una pelota de tenis, el perro gruñe por el juguete. Opción número uno, no hacer nada. Opción número dos, tratar de enfrentarse al perro. Pero generalmente una tercera opción es la mejor de todas, es enseñar al perro a entregar la pelota. Y eso siempre con adiestramiento en positivo. Es decir, se le adiestra al perro para entrenar, para entregar objetos, para entregar la comida. Porque si no hacemos nada, el perro piensa de que precisamente ya tiene que posesionarse no solamente del juguete, sino de las comidas, de espacios físicos o de personas, y puede llegar a morder. Si le pego al perro o lo castigo, el cuadro ya se complica. Es decir, que el perro ya no solamente tiene agresividad por posesión de recursos o agresividad competitiva, sino agresividad con miedo, y puede generar agresividad ambivalente y además de eso una agresividad generalizada, es decir, que el perro agrede a todo lo que se mueve y es todavía peor el cuadro. Mientras que si el perro aprende a estar más tranquilo, a entregar las cosas, el perro va a ser mucho más tranquilo y más controlable. En ocasiones, perros competitivos se pueden manejar de esta manera. De hecho, esta semana que viene voy a tener una presentación precisamente no más del tema de la agresividad por competitividad o de por lo que antes denominaban agresividad por dominancia, que ya no es cierto que sea el perro dominante. Es un concepto totalmente erróneo. Y la idea es que el perro se puede entrenar para eso. Pero otro es que hay que tener en consideración, espérate, que también existe agresividad felina. Cuéntame. Freddy, nuestra transmisión en Facebook, Juan Esteban Londoño nos pregunta qué hacer cuando ya se presenta el episodio de agresión. En ese momento usted nos dice que castigarlo o violentarlo resulta perjudicial, pero ¿qué podemos hacer en estos casos cuando ya se está presentando el episodio de agresión? Pues precisamente es lo primero que uno debe hacer es detectar las primeras señales de agresión, que yo les comentaba ahora, es decir, perros que gruñen, que en ocasiones a veces el motivo de consulta es, no, el perro es agresivo, pero es que gruñe. Y uno ignorar esas primeras señales es que el perro le está avisando a uno que va a atacar. No es que el perro no me ha atacado, pero el perro se para ante la comida y no la deja que nadie la toque. Ya está el perro avisando que ya está cuidando el recurso. Entonces, uno lo de la socialización, entrenar de manera positiva a los perros. Cuando el perro genere una señal evidente de agresión, es decir, que gruñe, ladra o te reta, es decir, que se te para adelante, hay formas de castigo, incluso cuando ya agrede de forma directa, que es el mordisco, que es la fase final de la agresión, que ya es evidente que el perro atacó, hay que mirar el contexto en que ocurre el mordisco. Porque no es lo mismo un perro que muerda porque compite por la comida y usted va a tratar de tocar la comida y el perro te muerde, entonces ahí pegarle o entrar en el juego de ponerlo patas arriba, darle el famoso toque que muestran en televisión de darle con un toque, pegarle o tocarlo, no tiene sentido. El perro competitivo le gusta eso. Entonces usted lo que va a hacer es precisamente fomentar la agresión. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Hay una de ellas que es muy, muy, es muy buena, es hacer el tiempo muerto, es decir, aislarlo de manera social. Entonces uno lo aísla socialmente, el perro queda desenfocado, es decir, el perro simplemente la aísla, el perro queda, digámoslo, desenfocado porque no sabe qué es lo que está pasando, e ignorarlo de manera sistemática, es decir, toda la familia ignora al perro. Hay quienes hablan incluso de ignorarlo todo el día. Usted le puede dar comida, sacarlo a pasear, lo puede limpiar las cosas del perro, la vida normal, pero no le hablan al perro no le dicen nada. Echarle cantaleta al perro no le va a servir. Entonces, ignorarlo y darle un tiempo muerto o aislarlo es una buena estrategia de castigo. Y se debe hacer de manera sistemática siempre que el perro haga esto, pero debe ir acompañado de otras cosas. Porque en ocasiones el perro ya aprendió tanto a morder que castigarlo de esa forma puede ser contraproducente cuando el caso está muy, muy avanzado. Entonces, debemos tener lo primero que todo es seguridad. Es decir, si el perro está muy agresivo, pongámosle un bozal. Hay bozales que se pueden utilizar, que son muy seguros y que uno puede incluso hacer de que el perro no sea tan agresivo. ¿Cómo qué? Un bozal de canastilla, se llama Baskerville, digo la marca porque me encanta además. El Baskerville hace que el perro pueda jadear, tomar agua, recibir premios. Y si me va a atacar, pues lo castigo igual, pero el perro ya pierde todo objetivo porque ya no me va a poder morder. Entonces ya la herramienta que tiene, que son los dientes, ya pasaron a un segundo plano, ya no me va a poder atacar y yo me voy a sentir mucho más seguro. Y si el perro tiene una agresividad exagerada, ya hay que hacer un tratamiento integral. Ya no solamente es castigarlo, castigarlo, castigarlo, sino hacerle planes de modificación de conducta dependiendo del caso, utilización de psicofármacos, utilización de esencias florales, utilización de otras técnicas de modificación de conducta u otros medicamentos para que yo pueda bajar esa agresividad, porque en ocasiones está el nivel de agresividad que haga lo que haga, el perro me va a morder. Entonces, cuando llega ese nivel de agresividad tan elevado, a veces el castigo no tiene ningún sentido ya. Listo. Y por ejemplo, en esos casos en los que el perro está aferrado a la presa, ¿cierto? Está mordiendo, por ejemplo, a una persona y está aferrado, ¿qué debemos hacer en un momento como esos? A ver, ahora les voy a hablar del tema. No sé si qué tiempo tenemos ya, porque yo no sé si el tiempo de ustedes es limitado, pero ahora vamos a hablar un poco del tema. No, Freddy, Pero nuestro tiempo no es limitado, no. Mientras tengamos personas que estén escuchando el programa, está muy bien. Puedes extenderte, ojalá pues no mucho para que no se no, nos no vaya mucho. la gente, pero sí, pues tenés libertad ahí, tranquilo. Claro, vea. No, la idea no es, yo no es extenderme mucho porque yo tenía más o menos una hora programada, pero ahí hay varias estrategias. Lo primero, siempre, antes de cualquier tipo de agresión, es prevenirla. Es decir, si vemos que el... Les cuento anécdotas. A mí me ha pasado de manera directa. Ir por la calle con un perro, ver un perro que genera señales de agresión, que no ve que está agazapado, que está suelto, es decir, no hay una persona que lo tenga. Uno ver que el perro lo está mirando de una manera fija, eso son señales de agresión. Entonces, si uno evidencia eso, entonces lo primero es poner el perro, si uno está, digamos, llevando un perro en la calle, poner el perro detrás, y si el perro me ataca, me va a atacar al otro perro, ponerle otro perro detrás. Si tengo alguna herramienta con que empujar al otro perro, llámese un palito, o en ocasiones si es un perro pequeño, pues poner el pie en un costado del tórax, no pegarle, pues pegarle, agarrar a golpes a un perro no tiene sentido, pero sí retirarlo, ¿cierto? Para que el perro, digamos, genere una cosa que se llama display, es decir, que el perro vea que no se va a quedar quieto frente a él, que es una de las estrategias. Primero, prevenir. Lo otro que hay que tener en consideración, es decir, mantener pendiente de qué perro hay por ahí para que no vaya. No es que los perros son tranquilos y van a jugar, no, no todos los perros son tranquilos ni todos los perros juegan. Hay perros que son agresivos. Lo otro es que si ya se ha finalizado o se ha dado en la fase donde el perro se engancha y muerde muy duro, pues lo primero es tener precaución y tener seguridad. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que lo que hacen es que gritan y se escandalizan. Y no tiene sentido porque los perros se van a poner más alterados y van a morder más. Entonces, primero es sujetar al perro. Hay varias técnicas. Uno es sujetarlo por las patas y darle un giro a las patas para que el perro genere incomodidad y el perro suelte. Lo otro es agarrarlo de las patas también, las patas de atrás, y sujetarlo del cuello con un lazo. En caso de que no tengamos lazo, lo más fácil y lo más a la mano es una correa que tenga una persona y se ahorca el perro un poco. No es ahorcarlo para que el perro pierda la respiración, sino ahorcarlo en el momento que suelte, inmediatamente soltarlo a él. Y además de eso, tiene una ventaja grande y es de que si el perro trata de mordernos a nosotros, uno lo puede controlar. Entonces, puede ser un perro muy grande. Yo lo he hecho muchísimas veces con perros muy agresivos y el perro suelta. Y además de eso, queda el hecho de que pierde un poco el aire, el perro pierde fuerzas y no lo puede manipular. Y si está el dueño ahí cerca, pues uno se lo entrega, ¿cierto? Y lo otro que les digo es tratar, si no estamos seguros, siempre pedir ayuda, porque a veces lo que hacemos es tratar de meter las manos y somos sujetos de mordisco, se genera agresión redirigida. O lo otro que también ocurre es que le pegamos al perro, entonces ya se complica el cuadro, porque no solamente es un perro mordido, sino un perro maltratado, entonces el propietario también nos puede acusar de maltrato, ¿cierto? También hay otras técnicas que también, pues yo no recomiendo ni he utilizado nunca, es cuando son perros muy grandes, utilizar un palo y meterlo entre los dientes, que incluso venden, comercialmente venden esos palos. Ahora en la diapositiva la van a ver, pero pues yo nunca lo he utilizado, no me parece práctico, no me parece recomendable. También hay gases de gas comprimido que se utilizan. Yo tampoco lo he utilizado nunca. pero yo lo que más he utilizado simplemente es utilizar un lazo. De hecho, yo, la herramienta que me preguntan a mí, utilizar lazos metálicos y otras cosas, no, yo nunca he utilizado eso porque es más aparatoso. A veces hay personas que creen que eso es para pegarle a los perros y eso no es para eso. Entonces, un lazo simple, yo siempre le recomiendo, la gente que trabaja en albergues, mantengan dos lazos, uno en cada bolsillo, la mejor herramienta. Un lazo es lo mejor para cualquier cosa. Con un lazo yo puedo coger un perro si está mordiendo a un lado y le digo a otra persona que coja el otro perro. Si son dos perros que están muy enganchados, muy grandes, perros de 40 kilos, que son muy, muy, de una mordida muy potente. Un lazo a un lado, un lazo al otro, los sujetamos, que tengan las patas también, y de esa manera pierden el aire, abren la boca y yo los puedo retener. Y además de eso, garantizo mi seguridad, porque el perro lo puede manipular una vez que acabe de morder, porque un perro que está excitado, hay que tener mucho cuidado que lo puede morder a uno. Y es muy frecuente la agresividad reherida y hay que evitar eso. Entonces ya cuando el perro ya esté sujeto, ya lo podemos poner un perro a un lado, un perro al otro, para que no evitemos esto. Y hay que tener cuidado de pegarle, porque un perro que no le esté pegando patadas o golpes, lo primero es que probablemente no suelte y segundo lo vamos a herir y podemos subir sujetos de una demanda también además. Freddy, continuemos con la presentación, que no dejamos de verla, no sé qué No, es que pasó. no la... Ah, bueno, y entonces... hago ahí la cuña para contarles que en Raya pueden encontrar estos bozales que mencionaba Freddy, de seguridad súper buenos, están disponibles, gracias. Bueno, también hay que tener en consideración, pues no hablar mucho del gato, pero sí que es cierto que los gatos hay que saber leerlos. Los gatos también generan agresiones y cada vez más importantes. De hecho, últimamente, año por año, han ido aumentando los casos de agresión en felinos porque precisamente ya la gente tiene más gatos que perros. Y siempre hay que tener muy en consideración de que los perros son por excelencia animales sociales y los gatos son animales territoriales. ¿Eso qué significa? Que cualquier cambio en el territorio o en el ambiente de un gato modifica la conducta. Y hay gatos que son muy tranquilos, muy sociales y llega un individuo nuevo a casa. O llega a un ambiente nuevo, como pintar, mover los muebles o cambiar de domicilio, y eso hace que el gato pueda alterar de una manera muy considerable su conducta. No es el objetivo de esta charla hablarles de todo lo que se debe hacer para modificar la conducta del gato, pero sí que es importante que lo tengan en consideración y que pidan ayuda antes de hacer un movimiento de un gato de un sitio a otro, que traigan otro individuo a casa. Porque los gatos también tienen expresiones y los gatos también incluso evidencian señales que son más difíciles de interpretar, pero que en su caso sí se pueden ver. Vean, por ejemplo, los bigotes de un gato, cuando un gato está relajado, en el caso de la gráfica a la izquierda hacia arriba, y cuando está más agresivo, las pupilas se dilatan. Si está miedoso, pues obviamente el gato tira las orejas hacia abajo, casi que aplana y desaparecen las orejas. Y lo otro es que puede tirar las orejas hacia adelante, los bigotes también y dilatar la pupila y generar una conducta casi que de depredación hacia otro individuo, llámese un felino o incluso hasta una persona desconocida o el propietario a veces. La cola también nos indica muchas, muchas cosas. Este gatico que vemos en la gráfica tiene una cola denominada cola en forma de bandera, que es un gato que está siendo muy tranquilo, muy sociable. Las pupilas están de una manera, digámoslo, relajadas, no están con dilatadas las pupilas. Los bigotes están hacia los lados, no están hacia adelante, por lo cual uno podría decirte que el gato está relajado. El gato nos dice muchas cosas con sus expresiones corporales y sobre todo dónde tocar un gato. Un gato no se debe tocar nunca en la zona abdominal, tampoco en la cola ni en las patas, ni molestarlo con las manos o jugar con las manos ni con los pies. Se puede tocar en la zona facial, un poco en la zona dorsal y casi que no más. Hay gatos incluso que no disfrutan de las caricias y eso hay que tenerlo claro. Los gatos no son peluches. Ya para darle pues diga fase final y sobre todo como la inquietud de Catalina y el objetivo de la charla es una guía muy buena que se puede conseguir por internet, que se llama así, lo que se debe y lo que no se debe hacer con los perritos. Está en inglés y en español. Es una guía que se consigue directamente en la Sociedad Americana de Medicina Veterinaria y se puede bajar gratuitamente por internet. Recomendaciones, pues permanecer tranquilo, no gritar cuando vea un perro. Si un perro no ve que puede ser agresivo, como les decía a ustedes, si ve un perro que tiene señales de tensión, por ejemplo, esta es una, el perro mira fijamente, mire que el perro se mueve de manera lenta, una patica está en el aire, o sea que el perro puede ser tenso. Entonces, una vez no lo mire y no salga corriendo. En este caso, pues en el dibujo no queda claro, pero la idea es girar la cabeza un poco, mantenerse, no mostrar miedo y no salir corriendo, porque el perro lo que va a hacer es que usted sale corriendo, lo más probable es que usted salga mordido. Si el perro está moviendo la cola, pues no siempre que mueve la cola es amistoso, además de eso, ojo que está al lado de la comida. Y la comida es un recurso muy importante para un perro. Lo mismo si está dentro, al lado de una reja, no tocarlo. Hay una agresividad que es muy común, que es la agresividad territorial, y menos molestarlo. Es muy frecuente que los perros agarren y sean agresivos porque aprendieron a morder al lado de la reja. Si usted está en el suelo, pues lo que yo les decía, póngase como una piedra, cúrase el cuello y la cara. Esto, y lo otro es que los perros agresivos no son agresivos por naturaleza. Los perros generan esta condición porque simplemente es una condición, digamos, innata de los individuos, no instintiva, porque la gente cree que habla de la palabra instinto y es una palabra que está mandada a recoger hace muchísimo tiempo. Y que muchas veces ellos modulan la agresión de acuerdo a la condición, el ambiente en que estén, y además de eso, el entrenamiento y el trato que mantengan. Y un perro puede ser agresivo dependiendo de muchas circunstancias. Y muchas de estas circunstancias pasan por el ambiente. El 80% de la agresividad en los perros pasa por el tema del ambiente, cómo han sido socializados, cómo es el trato, cómo es el manejo. El tema del antropomorfismo, es decir, que al perro le dan características humanas. Los perros no son peluches. Los perros son individuos que merecen todo el respeto y que además de eso deben desarrollar sus conductas naturales. Este es un libro que aquí es a todos los recomiendo, que se llama El perro agresivo, de Joel de Haas, y hace una reflexión precisamente que muchas veces la responsabilidad es qué es lo que pasa con las personas cuando tienen un perro y este manejo inadecuado es el que suscita muchas veces la agresividad. Y estas son definiciones importantes, que la agresión es un sobre agresión, peligrosidad y un canino que es potencialmente peligroso. Y la agresión, contrariamente a lo que mucha gente cree, es un comportamiento que puede ser, digamos, natural. Lo que pasa es que si puede ser exagerado o si es muy frecuente o muy aprendido, que no se ha cambiado, sí puede generar un problema grave. Y la agresión es un comportamiento que puede estar dirigido tanto a una persona como a una condición particular, a un contexto particular, o privar, digamos, a un individuo del movimiento. Y como yo les decía, ya un gruñido como tal puede ser una agresión. Y la peligrosidad es la capacidad de daño que puede dar este animal, y que además de eso hay que tenerlo en cuenta, porque el análisis que se debe hacer a la hora de tomar la decisión si un perro se eutanasia, si un perro se trata o si un perro se devuelve al propietario, pasa por el análisis de riesgo, que ahora les voy a hablar del tema y cómo se hace. Y un perro potencialmente peligroso son las características que hacen de que este perro pueda llegar a hacer daño de tipo físico, psicológico, un daño importante, incluso de tipo, ya hablan de daño social y daño económico frente al tema de la agresividad o a la peligrosidad de un individuo. El análisis de riesgo que yo les decía, también lo llaman en la evaluación de peligrosidad, pasa por el peso del animal, que es importante tenerlo en consideración, las categorías de personas que están siendo víctimas de la agresión, como si hay niños, si hay menores de edad, si hay personas que tengan discapacidad, si hay personas mayores de edad, si hay personas que tengan problemas mentales, la agresión, si es ofensiva o es defensiva, es decir, no es lo mismo el perro que ataca de manera ofensiva totalmente o el perro que cuando se le va a tocar agrede o ha sido provocado, que también hay ocasiones en que el perro lo provocan y el perro muerde. O si la agresión es previsible o imprevisible, sobre todo cuando el perro tiene un contexto competitivo o si el perro muerde sin avisar, que es una cosa ya que agrava el cuadro. Si el perro controla el mordisco, simplemente le da un mordisco a uno suave, lo pellizca y luego se retira. O el perro muerde varias veces y no controla e incluso puede llegar a generar 4 o 5 mordiscos. o incluso como, quedarse pegado e incluso generar arrancamiento o amputación que puede llegar a pasar. Y el tema de mordiscos, que si es uno o si son varios. Esto se puede evaluar de manera matemática y da una aproximación. Pero no solamente eso, sino el contexto en que ocurren los hechos y averiguar qué fue lo que realmente pasó, que eso da mucha indicación. Y si ustedes observan, acá no está nada, no hablan nunca en el momento de valorar esto de la raza, porque la raza es una consideración, digamos, legal, pero que no atañe al tema de la valoración. Y además de eso, no se puede decir que por un perro puede ser agresivo porque sea de una raza o no. Ahí es más el contexto y digamos, si el perro puede ser más o causar más daño por el tipo de mordisco, de acuerdo a la raza, pero no puede decir uno que un perro puede ser más agresivo, menos agresivo, de acuerdo a la raza que tenga o el contexto en que tenga. Y ya hay varias asociaciones internacionales que hablan del tema de la legislación, y desafortunadamente aquí se legisla, pero muy poco, digamos, hay políticas encaminadas a la prevención de la agresión. Yo no conozco ningún proceso de política dada en el país sobre programas de prevención de agresión por mordeduras. Yo no los conozco. Ninguna parte del país he visto yo un programa de prevención de agresión por mordeduras. Sin embargo, en todas partes hablan del tema de los denominados caninos potencialmente peligrosos. Y aquí, desafortunadamente, es casi un llamado a que muchas personas antisociales les guste determinado tipo de razas para hacer mal uso de ellas y generan peleas de perros y que generan incluso entrenamiento inadecuado y se genera lo que yo les comentaba al principio, la tormenta perfecta, precisamente. Vamos a ver si por aquí hay un video. Creo que sí, aquí hay un video. Vamos a ver si por acá. No me funcionó. Vamos a ver si por acá me funciona. No, pasemos. Entonces, ¿qué es lo que dice? No separes de inmediato un perro, si no va a tratar de separarlo. Pide ayuda y valora la situación y sobre todo mantener la calma. No existe un método universal y real. No. Obviamente cada persona va desarrollando metodologías, pero incluso se puede llegar a redirigir la conducta. Una de las cosas que puede hacer es tratar de llamar al perro. Hay perros que el entrenamiento previo ayuda mucho. Hacer un display, es decir, llamarlo con un ruido y puede funcionar, sobre todo el perro si está entrenado, decirle no, suelta. El aprendizaje de este comando suelto es muy importante y puede ser importante porque uno le puede decir al perro, no sé, un hombre cualquiera, Canelo, suelta, y el perro aprende a soltar o a decirle no, para que el perro aprenda que el no es que pare, y eso puede ser, digamos, una manera de prevenir. Pero cuando se ha hecho, generar un comportamiento agresivo, es mejor prevenirlo que precisamente intervenir cuando ya la pelea está hecha. Signos de agresión. Ya les comentaba a ustedes que el perro gruña, que el perro tenga una posición determinada, que se agache o que presente una de las fases de la escalera de la agresión. Muchas veces las personas no lo interpretan correctamente y terminan precisamente con el mordisco. ¿Cómo hacer incluso para evitarlo? Una de las cosas es precisamente el juego brusco. Hay perros que generan juego brusco y aprenden a no controlar la mordida. Una de las cosas es redirigirlo con juguetes, con comandos como el que venga, que se quede quieto o decirle no. Otra de las cosas es darle indicaciones verbales. Una de las cosas para prevenir precisamente o generar la inhibición de mordisco con las personas es cuando el perro esté cachorro decirle un ay. Y evitar el contacto. Y cuando el perro obedezca con el ay, es decir, que no evidencia que no está siendo dañado, si no responde el perro al ay, generar un tiempo muerto, es decir, buscarlo en otro sitio, ponerlo en otro sitio, evitar los juegos bruscos, porque los perros creen que jugar, sobre todo los hombres somos muy bruscos con los perros a veces. Y aprenden a que jugar mordiendo es bueno, y resulta que cuando muerden a otra persona que no sabe interpretar el juego, pueden morder por juego también. Se pueden utilizar arneses también para controlar al perro. Por ejemplo, uno puede utilizar un collar Halti o un collar Gentle Leader, que no sé si la asociación también tendrá ese tipo de collares. Evitar contextos competitivos, como por ejemplo, evitar jugar brusco a que tire de la correa, que tire la toalla, que tire de un juguete, y mejor que lo aprenda a entregar. ¿Cómo separar la pelea de perros? Que ya esta es como la fase final. Como yo les decía, como tomarlos de las patas traseras, evitar jalarlos directamente, porque es que si jale de un lado y jalo del otro, lo que va a pasar es que los perros van a generar desgarre. Entonces, para evitar esto, pues desestabilizarlo, pues cogerlo de las patas de atrás, girarlo levemente para que de un lado y del otro se desestabilicen y suelten. Lo otro es que pueden ponerle un lazo, un lado y al otro, para que el perro con correas o con el lazo le falte aire y tratar de que se separen. No lo hagan solos, porque es que hacer solo separar una perra de dos perros grandes de 30 o 40 kilos es muy frecuente el accidente y es desafortunado decirlo, pero es preferible que los perros se muerdan a que no que una persona sea víctima de ataques por mordedura y que pueda morir. Es que es real, dos pitbull mordiéndose o dos perros grandes mordiéndose y que una persona intervenga y se meta en un canil y que los perros se generen agresión redirigida hacia ustedes, es lo peor que puede pasar. Porque en ocasiones son caniles de varios perros y los perros, si uno está solo, mejor pedir ayuda. No hagan eso solos porque pueden pasar a generar situaciones graves. Se recomienda que si el perro, para generar un display o digamos una conducta de desplazamiento, uno puede empujarlo en la zona torácica. No se recomienda nunca utilizar los pies para ponerlos como palanca, porque si no, el perro va a morderle un pie y un perro grande puede ser muy agresivo. Por ejemplo, darle una patada o pegarle no es lo más recomendable. Lo otro, tampoco metan las manos. No cogerlos de la piel, porque cogerlos de la piel, el perro también puede generar una agresión redirigida. Entonces, siempre mantengan lazos. La mejor herramienta para separar unos dos perros es con lazos. Otros métodos que se pueden utilizar es colocar una tabla o un objeto entre ellos. Antes de que se produzca la agresión, puede ser una manguera. Pero como método disruptivo, es decir, que el perro esté distraído, hacer un ruido con una bocina o con un spray de citronela, yo nunca lo he utilizado. Tampoco he utilizado este método de poner una cobija entre ellos, pero también es un efecto display, es decir, que el animal se distrae. Si uno puede, uno también puede ayudarlos con el entrenamiento, si los perros están entrenados. Golpear la cabeza con un objeto que no le cause daño, pero cuando un perro grande está ya enganchado, es muy difícil. Puede haber un timbre o un ruido fuerte, es un display también, es decir, un efecto que distrae al perro. Este es el collar que yo les digo, se llama Pet Corrector. Este spray no tiene, digamos, ají, como mucha gente cree, que echarle ají puede ayudarlo. Lo que puede hacer es que el perro se irrita más y hay que tener mucho cuidado. Esto es un gas de un el gas comprimido. Yo nunca lo he utilizado, la verdad, pero lo recomienda como para generar un efecto, digamos, de display, de que el perro se distraiga. Estos son consejos que se tomaron de la página de Mercola, para que si están interesados, también ahí está esta página. Hablan de tirar el agua, del efecto palanca. Estas son las herramientas que yo les dije a ustedes, que incluso las venden. Pero si ustedes ven, son muchas asociaciones de personas que trabajan con perros de pelea. Y pues yo personalmente pues nunca lo he utilizado. De hecho, me da desconfianza este tipo de métodos. Creo que también le pueden hacer daño al perro. Estos son otros consejos también. Agarrarlos de la parte trasera, de las. Y pero básicamente se enfocan en lo mismo, básicamente. Freddy, como ya estamos pues extendiéndonos muchísimo, quisiera por favor hacerte unas preguntas que me parecen importantes. Una la hace Doña Lina. Doña Lina pregunta, hablando ahí como de los gestos y las posiciones que mencionabas, ¿cómo se puede saber con animales que les han amputado sus colas y sus orejas? Que ese también es un llamado como a desincentivar esa práctica que se ha hecho durante mucho tiempo en el mundo. A ver, los perros también, antes se creía que los perros no tenían expresiones faciales, ahora se sabe que los perros sí que las tienen. Es decir, un perro, y además de eso también tiene expresiones corporales. Pongo el ejemplo, un perro cuando va a atacar, él lo que hace es que se enfoca la mirada hacia el objeto que va a atacar, digamos, agacha un poco el cuerpo, pone el cuerpo tenso, y además de eso genera fases de depredación, es decir, que el perro está como tratando de cazar. Es un indicativo de que el perro va a atacar. A mí me ha pasado que algún perro me ha intentado atacar, sobre todo cuando lo estoy valorando, y eso inmediatamente terminó la valoración, porque yo sé que el perro me va a atacar. ¿Qué es lo que hace también? Unas conductas de desplazamiento. ¿Qué significa? El perro está olisqueando y no recibe premios. Una de las señales de que el perro está tenso es que uno le da un premio y el perro no lo recibe. Otra señal es que el perro, digamos, pone el cuerpo en forma de caballete, es decir, que como si fuera una silla, y se queda tenso y además de eso lo mira de una manera fija. Y cuando lo mira de manera fija y tiene el cuerpo en forma de caballete, es porque va a atacar, o va a atacar a otro perro, así no lo muestre la cola, que eso es lo que pasa a veces cuando un perro, digamos, no estaba adecuadamente socializado, lo han destetado temprano. Hay perros que no muestran muchas señales, pero el cuerpo no engaña. El perro te mira, digámoslo así, fijamente, y además de eso empieza a poner el cuerpo hacia adelante, el perro va a atacar, así no muestra otras señales. Entonces, digamos, la experiencia va dando ese pequeña, digamos, identificación de esas señales corporales que también son muy importantes, que no son solamente que el perro mueva la cola o se relama, sino que el perro empieza a mover el cuerpo de una manera determinada, que una evidencia que el perro va a atacar, y eso hay que tenerlo en consideración. Lo otro es que no solamente es porque tengan las colas cortadas o no. Por ejemplo, un charpei, un chao chao, y hay otras razas que son muy inexpresivas, un bull terrier es muy inexpresivo. Entonces uno se identifica por las señales corporales que el perro haga, no por la cola o lo que haga con las orejas, porque a veces es que no las tiene. Un charpei con las orejas cortas, uno sabe si el perro está poniendo las orejas hacia adelante o hacia atrás, porque es que el charpei no dice nada. Freddy, nos pregunta doña Marta si es posible... Mi mamá. Hola, doña Marta. Si es posible que a un perro le caiga mal una persona, pues que sin ningún antecedente simplemente esa persona le caiga mal. No, pero es que yo voy a hacer un contexto. Lo que pasa es que aquí había un perro en esta casa que se llamaba Astro. Él era un perro que era muy bueno, o sea, era un perro que nunca jamás mostró agresión hacia nadie. En sus 13 años de vida nunca mostró. Solo había una persona en el mundo que era un niño de otra casa que él no podía ver jamás. Entonces yo creo que a eso va la pregunta de mi mamá. Bueno, hay varias cosas ahí y pasa mucho por lo que ya hemos hablado. Uno es la socialización. Entonces uno dice, no es que el perro ve a este niño y le cae mal, no es que le caiga mal. El perro no ha asociado, digamos, el ruido. Es que, mire qué es lo que es un niño. Un niño es un individuo que camina distinto, vocaliza distinto, se mueve distinto y además de eso tiene unos comportamientos distintos al resto de las personas. Los niños, incluso hay niños que cuando gritan, gritan de una manera estrepitante. Y además de eso son muy invasivos, porque los niños les gusta jugar con los perros y a veces son muy invasivos. Entonces, si el perro no estaba adecuado o socializado a ese tipo de niños, el perro identifica a ese niño como algo desconocido y lo va a atacar, lo puede atacar, o sale corriendo. Es que ante el miedo el perro tiene tres opciones, o cuatro. Se queda quieto, se congela del todo, sale corriendo, lo ataca o genera señales para avisarle al niño que por favor no lo moleste. Y el perro puede pasar porque no esté socializado a ese tipo particular de niños que es muy invasivo, muy activo, grita mucho. O lo otro que puede pasar es que uno no sabe si en algún momento ha habido un fenómeno que está categorizado como sensibilización. Es decir, en algún momento el perro estaba, por ejemplo, al lado de la puerta y el niño pasó y lo molestó. Le tiró algo, le gritó, le dijo algo, el perro se puso agresivo. Luego el niño pasa al día siguiente, pasa lo mismo. Entonces el perro se sensibilizó a ese niño, puede pasar también. A veces uno no se da cuenta, pasa y ve el perro y le hace así por una reja o por una ventana o algo, y a veces uno dice, ¿cómo va a pasar eso? Pues sí pasa. Freddy, ¿y dónde te pueden contactar las personas pues como para asesorías o cualquier tipo de preguntas? Algunas de las preguntas que se han hecho en el chat pues ya fueron respondidas, pero si alguna persona quiere una asesoría, ¿dónde se puede contactar contigo? No, el correo electrónico freddymanrique@gmail.com. Ya como para finalizar, esto es lo que yo les comentaba a ustedes, que el adiestramiento positivo cuenta mucho, el buen trato, una cosa es que el perro aprenda adiestramiento en positivo con un arnés, con juguetes dispensadores y con órdenes en positivo, y otra cosa es que lo sometamos a maltrato, y que lo que tiene que ver mucho con la pregunta. Desafortunadamente, muchos niños aprenden a un perro cuando está al lado de la reja a molestarlo, y una opción es precisamente que el propietario no lo deje en la puerta de la reja, sino que lo tenga controlado en su casa, que desafortunadamente es una de las cosas que más frecuentemente pasa. Ya como para dar por finalizado, pues simplemente pues invitarlos a que tanto en las casas como en los albergues y en los centros de bienestar animal, que hagan programas de modificación de conducta, que adiestren correctamente al perrito, que aprendan a desensibilizarlo, a mejorar su comportamiento. El 80% de los casos de conducta tienen solución. Hay casos que no, yo no digo que no. El adiestramiento temprano y impositivo, para que ahí me pueden contactar. Y lo importante es que los cachorros y los perros jóvenes y los perros incluso ya mayores, yo he tenido casos de perritos de 10 años, que uno creería que un perro de 10 años no aprende, y sí que aprende. O sea que el llamado es a que la mayoría de los casos tienen solución. Si no, pues no habría ni psiquiatra, ni psicólogo, ni médicos, porque ¿para qué? Los trastornos de conducta la mayoría tienen solución o tienen manejo. Bueno, Freddy, te agradecemos muchísimo por esta charla tan completa, con tantísima información importante que seguramente muchas personas, pues a las muchas personas les va a servir para mejorar su relación con los perros que ya tienen o con los que tengan en el futuro. Muchísimas gracias de nuevo, Freddy. Bienvenido a nuestro programa Ladralo cuando quieras estar. Y muchas gracias a las personas que se conectaron en el chat y que se conectaron a la transmisión. Esta transmisión queda grabada en nuestro sitio de Facebook y a partir del día de mañana estará en nuestra página web, en Spotify y en Apple Podcast, por si también lo quieren ahí. Ahí están subidos todos los episodios de nuestro programa Ladralo. Y una cuña antes de cerrar, las personas estamos en un proceso pues de hacer sostenible nuestra corporación, y las personas que se quieran vincular a nuestro trabajo pueden hacerlo a través de Patreon. Patreon es una red social en la que nosotros estamos compartiendo contenidos exclusivos por un aporte mensual de 3, 5 o 10 dólares. Es en dólares porque así es la plataforma, no porque nosotros lo cobremos en dólares, sino que así es la plataforma. Entonces, las personas que se quieran vincular y ayudarnos con nuestro trabajo, ahí estará disponible esa opción en la que pues, pueden aportar mensualmente, débito automático, no se tienen que complicar, y que les estaremos compartiendo unos contenidos exclusivos que hemos elaborado y seguimos elaborando para todos ustedes. De nuevo, muchísimas gracias a Cata, Gabriel, Freddy, por la información tan valiosa, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias, y el próximo domingo nos volveremos a ver con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego. La próxima es de drones, entonces, a ver si. Sí. Hasta luego. No.